CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la quincuagésima, trigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la Nueva María de Tijuana, comunicándonos a la gran red de redes hispanoparlantes. Los saluda el pirata y su amigo, el señor Martica. ¡Carajo! Estamos, les avisamos a todos los que nos están sintonizando. Hola, amigos. Los que nos están sintonizando por primera vez, no les avisamos absolutamente nada. No escuchen. Esto es así, no pregunten, cállense la boca. Y los demás que nos vienen siguiendo desde hace décadas, podríamos decirlo. Póngale. Exagerando un poco. Sí. Estamos transmitiendo desde el satélite la C de tu H. Las iniciales gubernamentales no vamos a declarar aquí al aire, pero le llamamos aquí entre paréntesis la chirimoya. ¿No? Es así porque tiene una forma de chirimoya. Pero retornaremos rápidamente a la María Tijuana. Sí, sí. Todo volverá a la normalidad. Espero. Y todos seremos felices o infelices como lunes. Es lunes encima, así que tampoco exijan demasiado por ahí. Suenan las alarmas satelitales a través de todo bien, el sistema. Sí. Y estamos complicadísimos. Hoy es un día especial. Quiero decir, todos los días son especiales porque de hecho son irrepetibles. Pero ya las tribus de Norteamérica llamaban Manitú aquella esencia que definía las cosas. Ese gran espíritu, ¿no? Sí. Que está presente en todo componente, ¿no? Y hoy destacamos especialmente lo femenino. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¡Ah! Y así porque o estemos todos desmadrados en la muda todas, por supuesto. Sí, sí. Hoy vamos a presentar lisa y llanamente a la muda dentro de la tripulación de esta nave. Exacto. Porque se va a llevar absolutamente todas los aplausos, las alegorías, las felicitaciones y el buen trato. Luego la volveremos a tratar así mal como la tratamos durante el resto del año. Pero en este Día Internacional de la Mujer celebramos ese espíritu, como decíamos, esa especie de Manitú, ¿no? El Manitú que para los gustosos de la filosofía barata dirán, ay, ¿por qué hay un día especial para la mujer si debería ser todos los días especiales para la mujer? Diremos para responderle a aquellos que al menos vale la pena remarcar un día especial que nos lleva a pensar un poco, aunque sea un instante, en las mujeres que aún mueren dilapidadas por infidelidad, en las viudas de la India, en las mujeres de Burkina Faso, en las latinas que limpian casas ahí en Beverly Hills, en las hoteleras de Miami, en las del malecón cubano, en las damas victorianas, en aquellas que sufren violencia en sus hogares, en los piececitos de las orientales, en las heroínas sindicales, en las señoras con coraje, las que deben enfrentar la vida solitarias, ¿no? Y que hay muchas, y todo el espíritu femenino presente en este mundo fálico. Ese Manitú, en este caso, es sutilmente poderoso que habita las cosas y los seres. Señoras y señoritas, bienvenidas y feliz día. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y acá habrá muchos programas de radio que en el día de hoy van a poner ese famoso tema de Arjona horrible. Ay, sí, que sí, dice, por favor. Mujeres, lo que no quiere te echo, guarda que, el volumen, guarda que te eso. Lo pongo, sí, por favor, va a sonar mucho más. Y bueno, y si alguno de la retransmisora lo puso, disculpen. Sí, disculpen, pero tienen muy mal gusto, así que ya lo saben. Bueno, vamos a empezar con una dama que ha venido por aquí. Mico, está bien, Mico, capitán. Te jodes, sí, no, hoy te tienes que venir con pollera, si no, te presento. No, Mico, de la mona no es. Capitán Vinilo, tú tampoco, depilado nada. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y estamos así como súper femenino. Y vamos con Pía, que de hecho es una dama. Exacto. Y dice, buenas, buenas, buenas, desde Buenos Aires, Argentina. Dice, gente, ahora sí, ya no se liberan más de mí. Eso es un problemático, sí. ¿No? Sí, no nos hemos casado ni nada, Pía, así que la liberación está por allí. Dice, todos los días voy a tener... Igual casarse tampoco es un síntoma de... Sí, no. Demasiada. Dice, bueno, me van a tener todos los días porque les voy a mandar mensajes. Jiji, dice, me encanta. Bueno, no sé, nosotros no lo vamos a leer tampoco, Pía. O claro, sea, no la, creas no que cre- eso todo es así, color de rosa. No, el rosa no existe, ¿no, señor Lagartija? Bueno, dice, bueno, no sé qué puedo tener de interesante hoy, ya que, bueno, el supuesto chico que me invitaba a salir me dejó plantadísima. Ah, eso es interesante. Sí, eso es interesante, te ha dejado así como mal plantada, esperemos que te riegue de vez en cuando para que no te pudras como planta. Aclaración, son las 4 de la mañana del día viernes, las chicas fueron a una fiesta. ¿En este que momento? No sé dónde queda en este momento, señor Lagartija, puede creer, ha quedado como tildada en el viernes, ha quedado en una especie de dimensión. Que trata es la, de salir. El famoso plantón, tía, que te deja en una dimensión que nada, no estás ni en la realidad, ni en el sueño, ni estás proyectando lo que ibas a hacer, y entonces tampoco puedes proyectar una nueva cosa porque sigues esperando lo que pensabas que te iba a pasar. ¡Mierda! Y ahí está Pía, a las 4 de la mañana de su viernes, donde todas sus amigas se fueron a una fiesta que no sé de dónde queda. Estoy más sola que un perro. No, los perros están más acompañados que ti, Pía. Sí, Pía. Tú estás más sola que qué te puedo decir. No sé, no me imagino tanta soledad en el mundo, ¿no? Realmente en una isla desierta. Es bueno, agobiante. Sí. Dice, ni siquiera hay alguien en el chat. ¡Pero no! Dice. Por suerte están ustedes, como les agradezco, son unos capos, me hacen reír mucho, bueno, nos llena de alabanzas, porque generalmente lo bueno que tiene uno es que cuando alguien está de mal humor, o está solo, o está triste, o está, uno llega, sí. Entonces está ahí como para repartir las tortas, y entonces está muy bien, le hemos caído bien. Bueno, me viene bien, palabras como culo y esas cosas me hacen reír. Ah, a todo el mundo. Culo. Culo, Pía, culo, hemos dicho, ¿eh? Han dicho culo en la radio, sí señora, es verdad, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? No sabemos, no entendemos otra forma de llamar al trasero, ¿no? Al pompis, al culo, señora. Bueno, me dejo de boludeces. Sigan así, los adoro. Ah, porfis, mándenme saludos. Bueno, al impresentable, pulguiento, idiota, forro del enano, dice. A ese se ve que eres el chico que le iba a pasar a buscar. Dice, si quieren agregar unos adjetivos más, no hay problema. Y le podríamos decir... Sí, pedorro. Pitufo, pedorro, maloliente, hediondo, gusano, infame, espejo. Putrefacto, bueno, miles de más que nos pueden llegar a ocurrir. Salchicha podrida. Suerte, postdata, lagartija, capo ídolo. Berenjena con gusanos. Pirinchi. Esto nos Pirinchi. Tira por... Porque nosotros la creemos muy fresa, Pía, muy concheta. Ella. Pero Pirinchi chorrea grasa por todos los sectores. Así que bueno, tenemos otra imagen ahora de la Pirinchi. Y ahora vemos por qué a lo mejor este enano infame, gusano, horrendo... Porque paraguas con agujeros. Claro, no la pasó a buscar. Nos vamos ahora para otro lado, donde alguien dice, piratilla, ¿quién me llama de esta manera? Otra dama que se llama Silvia, la mar planauta. Dice, piratilla, ¿qué es esa confianza, Silvia? Yo te digo, Silvinicucci, Silvinuti, no. Silvinitita. No, Silvina, las cosas como son. Piratilla dice, no leas tan atiborradamente, no hay forma de que entren los mensajes, sino Silvina. Claro. Pero bueno, ¿cómo es? Me tomo así más un lapsus. Póngale. Y bueno, dice, me vas a hacer pelear con Spampinato, che. No se asusten, Spampinato es el capo de Tutti Capi de ahí de Mar del Plata, No solo de The Rock, él se para ahí al lado del lobo de mar y dice, acá las cosas son así, los lobos de mar hacen así con la cabeza, hacen caso. Se me hace hacer pelear con él. Reverencia. A reverencia total. Dice, yo dije que el por ahora lo transmitían, sino que los retransmitían, es decir, a la noche lo transmiten, pero quizás, bueno, esto es muy interno, claro. Solo le interesa a la gente de Mar del Plata, a la gente, ni siquiera a la gente de Mar del Plata, nada más que a Silvina le interesa, y a nosotros también porque estamos saliendo dos veces por The Rock. Bueno, definitivamente soy Silvina Lamar, planauta y punto. Otra cosa, Mar del Plata es para mí naturalmente feliz, porque es bella. Ah, eso sí que sí. Sí, dice, y bueno, y no puede ser bella sin estar un poco feliz. Es verdad, la belleza solamente se paladea si uno está mínimamente feliz. Inclusive hasta cuando está frente a una obra de arte que le da felicidad, estas cuestiones, y uno puede estar muy triste, por ejemplo, viendo un cuadro, sí. sí. Diciendo esto me transmite tristeza. Hay cierta felicidad en ese gozo percibir, ¿no?, la belleza de una obra. En este caso, una obra de arte como es la ciudad de Mar del Plata. Ahora la gente está cada vez más cerrada y desconfiada. Dice, bueno, esto es en todas partes del mundo. Sí, es el mundo. Sí. Es todo una mierda. En mayor o menor grado estamos, cuidándonos el culo. Porque no tenemos un papá grande que lo haga por nosotros. Bueno, chau, me voy. Ah, y aguante Sabatino Arias. ¿Qué es pariente tuyo, Silvina? Que está ahí. Bueno, está bien, aguante todo lo que quieras. Un beso, chau, ahí te ves. Y saludos a todos los marplanautas que nos escuchan. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. José Aníbal Vázquez H. es de la Trinitaria, Chiapas, México. ¡Ah! Lindo nombre la Trinitaria, sí, ¿no? Sí. Y tiene una pregunta: ¿de dónde somos y hacia dónde vamos? Amigo, depende de quiénes seamos y los planes que tengamos. Claro. Póngale, sí. Boy Scout somos. Somos Boy Scout. Vamos de campamento. ¿Y a dónde vas de campamento? Exacto. Somos los pitufos. Vamos a lo de la pitufina. Y vamos. Sí. Claro. Somos los enanos de Blancanieve y vamos, sí, a la mina a trabajar. Ah, así, póngale. Al grito, sí, de I hope. Exactamente. Entonces, somos marines de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, vamos. Y vamos allí donde queremos ir. Vamos, estamos en todas, sí, partes, ¿eh? ¡Qué bien, señor Lagartija! Hacemos la veña y pa' allá vamos. ¡Carajo, cállense, pendejos! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. Partimos y llegamos ahora a Colombia, nuestra querida Colombia, donde está Caos Sónico, dice Cono, y otra cosa, jajaja, ja, ja, en respuesta a otras cosas que se, sí, transmitieron a través de este, no, de este canal de comunicación. Dice, yo no soy la novia de Urban Tic, sino el novio. Claro. Ah, bueno, está muy bien, ¿no? Porque para aclarar estas está cosas, bien, ¿no? Bueno, y la verdad, creo que ustedes son gays. Ay, está muy bien. Bueno, son muy divertidos, ah, dice, una bella traducción de ambient, dice jocoso. Así que, es verdad, porque gay quiere decir divertido. Ah, dice, a este muchacho es muy gay y es, claro, es divertido. Muy divertido. Sí, y ahí aparece con un jogging rosa y una mancuerna en cada mano. Y es divertidísimo. Sí, sí. A mí, no, miren, dentro del ambient hay gays que me caen mal. ¿Cuáles son? Son los que son patobicas, así que se matan, sí, en el gimnasio y se ponen así como osos bien por ahí. No sé, a lo mejor. Caosónico, tú eres de esos gays así, tipo. Bien inflado. Bien inflado y bigotón. Sí. Y, bueno, y está bien, si es así, un, ¿no? Freddie Mercury. Freddie Mercury, pero habiendo pasado por 72 gimnasios. Sí, sí, pero ¿no? Por los bigotones. Y mirándose al espejo, los bigotones sí. Los bigotones los conseguí y es un gorro de motociclista de cuero. Ah, es una. Eres así, Caosónico. Sónico, bueno, así no me gustas, güey, ¿eh? Bueno, dice, y bueno, y así que viva la comunidad del arco iris. Un beso para Bush. Bush, que no vamos a. Un beso para Bush. Un beso para Bush, sí, sí. Dice, y todos los que nos conocen, sí. Bueno, está siendo irónico, ¿no? Claro, sí. Verdaderamente. Un saludo a mi prima Lola, la vaca que bate la cola. ¡Ja! Ay, nos encantó Lola, queremos conocerla. Sí, una, sí, vaca que bate la cola. Hola, pedantes del espacio, dice, ¿todo bien? Espero que sí. Ah, dejen de sacarse el cuero a sí mismo, dice, porque lo que hacen está re bueno. ¿Cuándo nos sacamos el cuero? A veces. Somos los primeros admiradores de este programa de radio. Es más, cuando dicen, a ver, votaciones, ¿no? Porque se entregan premios, por ejemplo, a la radiofonía. Dice, ¿usted por cuál votaría? ¿Y nosotros por cuál votamos? Por en caso de que el mundo se siente. Y nos vienen y nos preguntan periodistas de otros lugares del mundo, dice, ¿usted cuál es el mejor programa de radio? En caso de que el mundo se siente. Bueno, pero cuando vengan. Ah, le vamos a responder eso. Así que tranquilo, Vinchu, ahí en Olavarría. Dice, bueno, espero que sí. Dice, listo, que nada más. Dice, ah, una pregunta para el señor Lagartija. Ja. Cuando la gente no sabe qué hacer, o sea, que se ve que el mensaje está como por decantación decayendo, ya va para el saludo. Sí, o sea, no hay nada más que agregar. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Parece que una pequeña lamparilla de prende y dice, ah, está para el señor Lagartija. Y ahí le mandan una. Dice, ¿qué pasaría si Bill Gates se les bloqueara el teclado de la computadora? Bueno, es una pregunta media pedora. Usaría otro. Sí, lógicamente. Debe tener como 48 sí, al lado de él. Hay un dicho que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo me imagino a Bill Gates y se le cayó una gaseosa en el teclado y dice, ah, mierda, no puedo trabajar más. Claro, basta por le... hoy, me sí. mudo, ¿no? No encuentro el cable. Hay un campo magnético, como nos pasó a nosotros. Sí. Tuvimos que ir al satélite justamente por eso. Pero no, me imagino que Bill Gates es simplemente... Sí. Voy a buscar allí al altillo y trae la... debe tener las Pentium 19 arriba, sí, de la edición de desuso. Bueno, una pregunta media pedorra es esta, dice, pero me despido. Sigan así el Vinchu. Bueno, chao Vinchu y saludo para toda la gente de Olavarría. Adiós, Vinchu. Adiós, adiós. Nos vamos ahora para Caracas, Venezuela. Ah. Allí está Juan Diego. Y dice, hola amigos, en caso les escribe desde Venezuela, un altísimo pan a ustedes. Coño, tengo que decirle que su programa es demasiado de pinga. Dice, les escucho hace ya tiempo, pero no les había escrito. Solo quería decirles que, bueno, está demasiado... ¿Por qué tanto halago, Juan Diego? ¿Nos vas a pedir algo? Seguramente. A ver, veremos. Dice, tengo una pregunta. Solo que, bueno, jodan un rato. Es una duda existencial que tengo. Dice, ah. Solo para joder. ¿Cómo sabe uno qué es lo que mea y qué es lo que caga? Dice, o sea, les explico. Porque esto merece una explicación. Sí, sí, no sí. Es lisa y llanamente un niño queriendo decir caca y pis, ¿no? Y qué cago y qué meo. Tiene una explicación. Dice, les explico lo siguiente. Si ustedes se comen una sopa, ¿no? Sí. Un consomé garçon, dice usted, en póngale. Un restaurante francés. Garçon, por favor, un... Por favor. Por favor. He llegado de Italia. Sí. Un consomé. Dice, usted se come una sopa, un caldo. ¿Eso lo van a orinar, mear, o lo van a cagar? Depende del tamaño de los fideos. Sí, porque viene con fideos. Claro, pero si tiene fideos... Y si es un caldo de esos bien polentosos, o sea que tiene así como un con osobuco, mucha... El 95% es meado. El 95%. Sí. Claro. Pertenece es a los orinado. Orinado, procesado por los riñones. Esto sirve para enseñarle a los niños, sí, también el proceso alimenticio. Se forma el bolo alimenticio, eso es lo que vamos. Con una sopa, señor Lagartija, ¿se forma el bolo alimenticio? No. No se llega... Forma. Hace no, catarata. No toma forma de bolo. No llega a tener. Perfecto. Entonces, bueno, espero que esté aclarada no de esta manera. No hace muñequitos ni nada. No hace nada. No. Simplemente es una catarata de alegría de sopa que sí, va por el organismo y te va alimentando y te va nutriendo, ¿no? La sopa qué es muy fea buena. La sopa. No solo la, pero es recomendable. O sea, no se ponga el espíritu mafaldístico aquí a defender la sopa. Me gusta la sopa así más polenta. Más polenta. La sopa, eso es polenta. O sea, la sopa más polenta no. Deriva en polenta. Tipo la que hace la muda más cremosas. Ah, pues es una especie de guiso. Eso, y bueno, tiene jugos de toda la semana. Es gente que ahorra en el alimento. Aquí no se tira nada, señoras y señores, sí, sepan sí. ustedes. Y todo lo que va deviniendo, por ejemplo, viene primero en tarta. Lo que sobra de tarta termina seguramente en sandwich, sí, ¿no? Emparedado, en torta. Y lo que ya sobra de ahí viene a sopa. Sí, ¿no? La sopa, muda lo licúa. Es como dentro de la cadena alimenticia, ¿no? De la pirámide, el último de venir es la sopa. Y bueno, es que aquí en el espacio está muy difícil conseguir. Sí, sí, sí. Sí. E inclusive, bueno, no, está más difícil en la Tierra, pero aquí en el espacio también se complica. Sí. Bueno, y ahí está entonces, contestada la pregunta de nuestro amigo Juan Diego. Dice, yo tengo en el Emul un coñazo de capítulos. Díganle a la gente que busque por en caso y ¡ja! Que al parecer la gente busca, pero sí. lo importante es saber en qué, cómo es el Razamoni. Ah, eso, sí, en qué servidor. En qué servidor están, exacto. Ah, me está atacando el Emul. Cada vez que nombro el Emul. Sí, sí, es como un bicho enorme. Algo me ataca la garganta. Nikon, ¿cuál está el nuestro? Dice, los programas que tengo subidos un server. Saludos y esperen oír en cuál ¿a qué está. ¿Qué server? No sé, no lo dice aquí. Ese Razaman. Razaman es el nuestro. Bueno, hemos inventado un nuevo server, al carajo. El lunes, martes, miércoles, el año que viene. Dice, no importa. Saludos y gracias a usted por la magia y me hacen cagar de risa. Les envío un día de estos unos chistes venezolanos que son muy parteculos. Ah, parteculos es que te mueres de risa, ¿no? Eso es así. Digo, quiero pretendo entender eso que llega desde aquí, desde Venezuela. Un abrazo para todos los amigos de Venezuela que nos escuchan. Carlos Francisco Flores es de Aconchi, Sonora. Dice... Bueno, ¿acaso estoy aquí para que los pendejos me pisoteen o para que los pisotee? ¿Qué pasaría si a la perra que quisiera verla hincada a mis pies dándole un beso en la punta de la... y se ahí pinga, no, no, hay que rellenar, no hay que rellenar, pone unos unas comas suspensivas dignas de Cid de Toluca y es como para rellenar, no, multiple choice quizás, dice, bueno, le dijese que no realmente no siento nada por ella o el cabrón que tanto odio, acaso hay un lugar mágico, dice, para mí en algún lugar fuera, qué se ha puesto poeta este güey, siempre ¿qué te hay pasa? Un lugar mágico para cada uno de nosotros y yo te diría que vayas yéndolo a buscar, ¿no? Carlos Francisco Flores de Aconchi, Sonora. Mr. Charlie, que también es de Aconchi, Sonora. Sonora. Mi Sonora Momos Plancholula, Puebla. Pero él es de Aconchi, Sonora, México. Y dice, la mentira, bueno, le dije a un jodido que mi mamá y mi hermano le estaban esperando para que llegue a casa para darle una chinga, dice, porque cuando estábamos en la casa viendo porno y entró al baño, quién sabe si se la puñeteó o no. Y que al rato después... Pero qué duda cabe. Sí, yo no entendí nada. Igualmente lo que estoy leyendo, sinceramente. No, pero que si es una puñeta, soy... Sí, eso es lo único que me queda claro en el mensaje. Alguien estaba viendo porno. Claro. Y se estaba dando de puñetas, ¿no? La sospecha es poco, ¿no? Dice, pero bueno. Si tú lo invitas a ver películas ¿A porno. ¿A usted qué interpretó? Vamos a la interpretación suya que me parece más lúcida que este mensaje escrito. Yo creo que el muchacho lo llamó por teléfono y le dijo: estoy caliente. Sí, hola. Tengo una película pornográfica. Ah, ven a ver la casa. Exacto. Ven a ver la casa. Y ahí está, ese es todo el mensaje. Se la vieron en la casa. Ah, se la vieron en la casa. Y luego él se fue al baño, fue al baño. Dijo, mucha cerveza. Claro. ¿Y cuál es la mentira? Ah, están llegando mis padres, te van a ver. Una cosa así. Ah, póngale. Bueno, póngale, no sé, no entiendo una mierda, pero no importa. Bueno, entró mi hermano al baño, se salió arrastrándose por la peste de camarones que dejó dentro. Fin. No entendí. Que luego, el peste de camarones es como que no... Claro, como... carajo, come pollas. Bueno, estimado señor pirata, la presente es una queja formal. El motivo de la presente es para informarles a los miembros de la nave María Tijuana el descontento de los tres. Y los tres son bien poderosos. Luego iremos con ellos. Están muy encabronados, particularmente conmigo. Espero que no me peguen. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero... no somos tan optimistas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Continuamos en este espacio dedicado a que desde teenagers hasta posadolescentes y gente madura ¿Sí? se queje y se exprese y lo haga de la manera más libre, sí, ¿no? Por favor, esos tres que están ahí, pasen. Tres que están ahí pasan en estos momentos, son ni más ni menos que el chileno vengador, que Medieval y que Yaridia. Ah. Y están encabronados conmigo porque dice, bueno, enviada por mi persona, hablé en parte del grupo de los tres, los cuales somos Medieval, el chileno vengador y su servidor. A la señorita Yaridia de Nuevo León. En su día. En Monterrey. En su día. Feliz día, Yaridia. Ya que estamos, nos vamos saludando a todas las damas que pasan por aquí. El motivo de esta queja es presentar nuestro descontento general. El mismo tiempo quisiera expresar el dolor que sentimos, el acto que el famoso pirata ha cometido en contra de los tres. ¿Qué pasó? Ante una práctica que nos dimos cuenta, fuimos efecto nosotros debido a un momento de reflexión. Mientras estábamos nosotros tres solos en el chat, esperábamos su arribo, nos percatamos del plan macabro del que fuimos objeto. Era una emboscada para dejarnos encerrados de por vida en un manicomio virtual. Pero como siempre, dice, el niño elefante estaba de nuestro lado. Claro, porque no podía estar en otro lado. No, eso es un error, el niño elefante está en todos lados, señorita Yaridia. Dice, bueno, y nos iluminó con la idea de empezar a escribir nuestros mail y escribir palabrotas varias, dice, para que el servidor del chat nos votara. Hay una palabra que no soporta el chat. ¿Cuál es? El chat es español, digo, ¿no? Entonces, la palabra que no soporta es zorra. ¡Eres una zorra! No te vota, pero no te la escribe, ¿no? La lees tú, pero no la lee el resto. Entonces tú, la otra vez justamente con Gabo, de Houston, estamos charlando sobre eso y estamos hablando de lo que es el Capicúa. Se ve que a lo mejor Capicúa no se dice en todas partes del mundo. Capicúa, amigos, es cuando un número, por ejemplo, empieza y termina de la misma manera. 303. Totalmente. 303, claro, exactamente es Capicúa. No, por ejemplo, uno más complejo, ¿no? 303, póngale. Sí, pero 15.230, ya me perdí. Bueno, pero empieza ahí. No, 15.251. Perfecto, ahí está. Usted lo lee al derecho y al revés. Es un genio de las matemáticas, tengamos en cuenta eso. Lo lee al derecho y al revés y es igual. También esto con las palabras, por ejemplo, Neuquén, una provincia de la República Argentina, sí, se puede leer al derecho y al revés. Sí. Y Gabo, con su lucidez mental que lo caracteriza y su magia, escribió la frase de daba arroz el abad a la zorra, ¿no? Oh. Una cosa así es la frase, que si tú la lees al derecho y al revés, exactamente se lee de la misma manera. Y salía simplemente escrito, daba el abad a la... Claro. Nada. Y no quedaba Capicúa. Y no quedaba Capicúa. Y las zorras... Pero él lo veía Capicúa. Pero es un animalito, pero también quiere decir puta, putísima, ¿no? Si pones puta... En España. Si pones puta, sale. Ah. De la puta madre. Y pone ahí, sale. Pero zorra no. O sea que tenemos prohibida el zorra. No podemos decir zorra, así que tampoco vamos a decir zorra en este programa. Seguimos adelante con Yaridia. No, discúlpame, ¿no? Porque... No, a lo mejor quedó así como asociado. Escúchame, Yaridia, ¿por qué estás enojada conmigo? Y estos dos amigos también, Medieval y Cheneo Vengador. Dice, bueno... ¿Pero qué? Había quedado... No sé, no, yo no quedé en nada. Dice, nos votará de este modo, pudimos. Y bueno, termina aquí. Vamos al postdata, que es lo que clarifica la razón de todo esto. El señor Lagartija está exento de todo. Dicen gracias, ellos. Amigos. Sí. Como dijo el señor Lagartija en un programa pasado, no era que existía un grupo los tres, a lo que tú dijiste, te vamos a parafrasear, no, viejo, era el Tri. Te tenemos la noticia de que sí existió un grupo llamado Los Tres. ¡Ja! De relativo conocimiento popular, dice, hizo hasta un unplugged. Los Tres, igual el Tri, por ende, estabas equivocado, atentamente. Me equivoco y me pegan. O sea que si están atentos está bien, a este programa, pegarle. Me van a pegar durante todos los programas, todo el tiempo. Chileno Vengador, presidente del fan club de la Surfer Boliviana, Medieval. Bueno, nos miramos al Ratón Pérez y Yaridia. Besos a todos, menos a ti, pirata. Jamás lo hubiera pensado de ¿pero ti. ¿Pero cuál fue el problema? Nota de Los Tres, no sé, pero están enojadísimos. A mí no me queda claro. Pero ya será aclarado esto. Gracias por la magia, séquito de chaqueteros. Está bueno, un beso. Un beso para todos y ya no me peguen, por favor. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. ¡Che! Acuérdense de mí. Saluden al Corbe de Argentina. Sí, pero yo Corbe. Me había olvidado del no, Corbe. No. De... Ah, usted no. Sí, bueno, sí, menos lo mal. Todas las noches. Ve, por eso lo quieren más usted. Bueno, saludos, Corbe de Argentina. Yo la barría el Corbe, Gabo desde Houston dice, hola gente, tengo en mi posesión la imagen del icono oficial de los anti-niño elefante. Es una imagen terrible y perturbadora, de todo lo malo condensado en una sola... ¿Qué mierda es? Bueno, es una panocha prohibida. Oh. Es el niño elefante de cabezas. Oh. Y como circundando todo esto, la cara espejada... del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en la actualidad. ¿Espejada? George W. Bush. Sí, claro, de un lado y del otro, ¿no? Capicúa, de alguna manera, de donde lo veas, te aparece él. Bueno, así como no hay cielo sin infierno, no hay divinidad sin gente que la joda, dice. Por eso es que acá van los que nos cagan, dice. Todo un montón de hijos de puta. Abrazo, dice Gabriel de Houston, con este ícono del anti-elefante. Problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. Radio conectados. Internet. Canaltrans.com. Red de retransmisora terrestre. De lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ahora nos vamos para Andalucía. Qué bella tierra Andalucía, en el sur de España, donde está lleno de andaluces. Sí, lo sé. Por eso es bella tierra. No, aparte por toda la cultura morisca que ha quedado ahí en arquitectura, es una bellísima tierra Andalucía. Y ahí está Isaac, que sin embargo no es nativo de Andalucía, sino que el hombre es catalá y ha emigrado allí a Andalucía. Y dice, bueno, está en Málaga, ¿no? En Málaga, sí. España. Y dice, bueno, la mentira que a él más le suena últimamente es que el euro era bueno para Europa. Europa. Saludos a todo el mundo. Se ve que no están muy contentos algunos con esto del euro. El euro para aquellos niños que recién están y dicen, mire un programa de radio que enseña cosas y pelotudez y dice malas palabras. Seguramente se quedaron escuchando por las malas palabras, lo cual está muy mal, niños. Sí. Pero quédense también para aprender, por ejemplo, que en Europa se ha unificado las monedas para el libre tránsito de lo que es el mercado común europeo. Eso ya lo saben. Está comprando euros. Está comprando euro el niño. Está muy bien, compra euros, niño, que se van para arriba, Sin embargo, los que los tienen que utilizar es muy complicado. Yo lo que estaba pensando con los euros, a ver si un amigo que está en Europa ahora nos puede responder de alguna manera. A lo mejor no tiene mayor respuesta. Tenía la fantasía de que el euro era una moneda unificada de Europa, pero que dentro de los países circulaba la moneda del país. Es decir, por ejemplo, en España, un euro con la cara del rey Juan Carlos, ¿no? Claro. Entonces, y en Italia figuraría, no sé, el euro italiano con Domenico Modugno. Claro, pero todo eso circula por todas partes. Domenico está buenísimo. Entonces, tú estás, por ejemplo, tomándote un cafelito ahí en España y a lo mejor pagas con unos euros y te dan cambio con unos euros belgas. Póngale. Digo, es que es de esta belga, dices tú, y es a lo mejor la reina consorte. Se va mezclando. Claro, pero eso, ¿cómo lo manejan con la falsificación? ¿O no se falsifican billetes en Europa, no? Póngale. En primer mundo, joder, ahí no se falsifica nada, debe ser todo verdadero. Puede ser complicado eso, sí, ¿no? Sí. Yo como sé, me agarro un billete que es de, Francia. Claro, ¿quién es este? ¿Y quién es este? Giscard d'Estaing, me dice. Claro. Al carajo. ¿No lo conoce? No lo conozco. ¿Y bueno, está y, bien. Y este es mi cuñado, le dice. Póngase, por inculto. Por ignorante. Le dice, tome, es de mi cuñado los billetes de 4 euros. Bueno, nada, no sé por qué. Lo de los euros y que no, parece que no son buenos para Europa, según dice Isaac aquí. Nos vamos ahora para... ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! Aquí está Mauro, que dice, hola, gente, soy Mauro de La Barría, y les escribía para decirles que el programa está de puta madre, y para pedirle a la muda que me mande un beso a mi hermano Octavio, con quien nos cagamos de risa todos los días. Dice, muda. Y también un beso para Octavio, muda. Ahí está, ahí yo. Se ha besado la palma de la mano y lo ha lanzado al éter. Bueno, muy bien. Sí, qué dulce. Es dulce, ¿no? Está como distraída, mandó de costado así un chau beso. Bueno, está bien. Es que es para aquel lado. Claro, perfecto. Está monitoreando. Claro, está monitoreando La Barría, perfecto. Allá va el beso y va para Octavio. Dice, bueno, y también un saludo al hijo que tengo en todos los que jugamos. Mi amiguito Agustín dice que quiere seguir perdiendo, aprendiendo de papá, dice, porque todavía es un pichón. Sigan haciendo. ¿A qué juegan? Es una cargada. Y alguno que lo tiene de hijo jugando al ping-pong, al tejo, al pool, al metegol, al teto. ¿Cómo algo. Es el tejo? Luego le explico. Porque está el tejo playero. ¿No? El tejo playero es dice que se juega en la playa, sí. Y se lanza así como una especie, como las bochas, pero planas. Las bolas. Las bochas son bolas, sí. No, pero en este caso no es esférica, sino planas. Un frisbee. Como un frisbee lo lanzas, pero no esperas que planee ni nada, sino debes acertarle a un bochino, una especie de pequeña cosa. Bueno, es complicado, ¿no? Aunque se juega mucho. Y luego está el otro tejo, que es el que se juega en una mesa de aire. Eso me gusta. Está muy bueno, sí. La pastilla flota. La pastilla va como flotando y se va desplazando ahí. Y luego se y va tomando distintas elevaciones. No, las distintas elevaciones, porque usted es una bestia que la revolea por todas partes. Pero bueno, va como elevadita mínimamente. Nosotros le regulamos el viento. Le regula el viento, está bien. De abajo. Pero igualmente, la tristeza cuando deja el viento deja de salir, porque tú pones la ficha para jugar y en determinado momento el viento deja de salir. Y entonces la ficha queda ahí planchada. Muere. Y tú dices, mierda. Muere la ficha. Es la muerte de la ficha. La muerte de la ficha es en esos momentos y uno se deprime demasiado. Por eso yo no juego al tejo, Bueno, y aquí está nuestro amigo que, bueno, nada, ahí está boludeando a otro amigo. Y se sigan así, no aflojen. Un abrazo grande, Maurito. Chao, Maurito. Saludos para Hola, Hola, Hola Barría. Hola, ¿qué tal, amigos de la María Tijuana? Soy David, justamente de Olavarría, ¿no? Podemos ir de Olavarría. No. Estaba David ahí. Está por despejar la nave, está por despejar y despegar. Primero despejamos y despegamos. Sí, sí. Necesitamos para carretear un par de metros. Y entonces viene David, nos golpea la puerta y nos dice, bueno, lo felicito. Y dice, ¿por qué se la dan de gran ciudad? A ver, a los de Sierra Bayas, ciudad que nosotros desconocíamos, pero aquí gracias a David la estamos conociendo, y nos dice, bueno, un chinga a su madre a todos los de Sierra Bayas, porque se la dan de gran ciudad, y si no fuera por nosotros no existen. ¿Por ustedes quién? ¿Por los Davises? Por los David. No, por los olavarrienses. Por los olavarrienses. Todos. O sea, si no fuese por La Barría, no existiría. Y ahí está la mismísima. La ellos señora. Sí. Y dijeron, aquí armaremos esta ciudad. Sí. Y luego pusieron unas personas. Que Sierra Bayas. Exacto. Y ahí los que nacidos en Sierra Bayas deben agradecerle todos los días cuando todo se levantan a la mañana con el gallo cantando. Sí. Gracias, Olavarría. Es lo que deben decir para que gente, claro, como David se quede tranquilo. Kirchner, ¿no? No es ahí. Está mucho más al sur. Gracias. Ah, no, pero dicen en todos lados. Sí, gracias, es verdad. El presidente Kirchner a lo mejor estuvo un tiempo en Sierra Bayas y hace lo que debe hacer cada uno nacido en Sierra Bayas, que es levantarse la mañana temprano y decir lo siguiente: ¡gracias, Duhalde! Gracias a todos, ¿eh? Muy amables por haber venido. Una pregunta para el señor Artija: ¿por qué los animales tienen sexo en lugares públicos? Porque los animales son libres. Los animales son libres, ¿verdad? Exacto. El animal no discrimina. No tiene pudor. No discrimina entre un lugar público y... Exacto. Hay un perro follando, por se ejemplo. Se excita y listo. Ah, mierda, esto es un aeropuerto, por ejemplo, un lugar público. Claro, no. Sí, bueno, ahí está. Entonces los animales ya igual tienen zonas que respetan, ¿eh? Respetan zonas, ¿no? Sí. Las bibliotecas, por ejemplo, ¿usted vio ovejas follando en bibliotecas? No, pero porque no la dejaban entrar. Bueno, esa es una forma de respetarlo, sí, ¿no? Sí, yo la vi a Julia, que quería entrar. Estaba con Ricardo. A la biblioteca. Julia, sí. Ricardo es una pareja de ovejas, sí, sumamente, sí, sí, conocida. Pero por favor. De la Coruña son Julia, sí, y Ricardo, sí. Y no, no, y pudieron, no las dejaron, ¿no?, entrar. Ah, bueno. Y no las dejaron, sí, entrar. Pero si no, ahí podían, póngale. Claro. Pero luego las ve follando en la calle y, lógicamente, si no las dejan entrar a los lugares, lógicamente, claro, tienen sus necesidades, ¿no? Voy a agradecer especialmente a Fabián Angeloni, que nos ha enviado una data sobre una nueva disco que abre en Buenos Aires, un lugar para que toquen bandas de rock y, bueno, todo tipo de bandas de punk, etcétera. ¿Y cómo? Lo cual es una excelente noticia para nosotros y para todos los que tienen bandas. Y que, bueno, la cuestión para tocar, sí, o sea, para todos los un banda. Es muy fácil, para todos los un banda. Un saludo grande, sigan con sus ritos, ¿eh? Bueno, nada, y si me matan un gallo, por favor, una gallina, no la dejen en la puerta de no, los un banda, ¿no? O esas velas rojas que me ponen a veces. Uno esta mierda donde estamos hoy, no podía ser más chica, amigo. Se levanta a la mañana y uno se asusta, ¿no? Verdaderamente, basta de gallinas muertas. Ya va a estar. Bueno, es una buena noticia para toda la gente que está en el underground, está tratando de tocar y de emerger con una banda. Digo, solo el que ha tenido una banda o la tiene sabe lo difícil que está eso, porque te encuentras con los empresarios exitosísimos que te dicen: ah, sí, tu banda, bueno, quiero que me metas... Sí, 45.000 personas, me metes aquí y te quedas con el 5%. Pero claro, entran 20 aquí. No importa, yo quiero la plata de 45.000 personas, bueno, al carajo. Entonces, tan difícil, y supongo que en todas partes del mundo es igual, ¿no? Para los chicos que están tratando de mostrar su arte. Así que siempre es una buena noticia que abra un nuevo lugar para que toquen, sí, bandas. Sí. Capacidad para 4.000 personas, lo cual no está nada mal. Se va a llamar República Cromañón y está cerca de Plaza Miserere. Esto es un dato para los chicos que viven en Capital Federal, en Buenos, sí, Aires, sí, que tengan en cuenta eso. Ahí, los que escuchan por Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, donde está el rock. Frecuencia Cero la rompe. Y bueno, y ahí está, la van a romper también con esto. Coordina Omar Chaván, que es un tipo, un legendario que ha hecho, sí, mucho, sí, por el rock nacional, sin lugar, aunque algunos le dicen: devuelva el dinero, Omar, dame la plata. Bueno, nos vamos ahora para Oaxaca. Y ahí está nuestro amigo Chostomo. Dice, quisiera preguntarles, sí, que ya que, bueno, están ahí arriba, le pregunten al Don Dios, o acaso al Niño Elefante, que qué chingadas me mandó a hacer aquí, a la Tierra. Dice, porque ya se me olvidó. Ah, claro. Claro, es complicadísimo. Uno tiene una función en la Tierra. No pueden olvidarlo. No, eso es lo único que no tienen que olvidar. Exacto. Cuando el Niño Elefante les da la palmadita en las nalgas, ¿no? Uno a favor de su... ¿cómo se llama este que te trae al mundo? El neonatólogo, claro, ¿no? Póngale. Y te da la palmadita en las nalgas para que respire y hagas el famoso... En México es así. Los niños cuando nacen le pegan en las nalgas y hacen... Sí. Ahí está. Y bueno, y salen, entonces, y ahí ya te dan la función que deberás cumplir en el... Amigo. Sí. Debes hacer 3 tortas de jamón. Sí. Con Roquefort. Sí, envíala para aquí. ¿Eh? Y ya está, ¿eh? Hay una. Con hambre. Eso está todo bien. Esa era tu función en la vida. Sí. No, igualmente uno muchas veces, querido amigo Chostomo, se olvida para qué ha venido. Y es lógico, porque uno no puede estar con la presión de para qué ha venido constantemente. Claro, no. Pero tiene momentos de lucidez que a lo mejor llegan 15 segundos antes de que uno se tenga que ir para otra parte. Y ahí recuerda para qué vino. Así que no te desesperes, Chostomo, porque a veces cuando uno se desespera más por recordar, es cuando más se olvida. Así que ahí te ves. Carta de Murray o Murria, da igual. Aquí estoy, nuestro amigo Tico, ahí está en Costa Rica, dice, usando el servidor de ustedes para enviarle un correo. Está loco este Murria, sí, sí. Se ve que tiene el programa de los virus, ¿no? Ah, póngale. Excelente. ¿Dónde lo ha sacado, Murray? Aquí el mico preguntaba el otro día que estaba interrogado porque quería hacer unos chistoletes, unos amigos. Son chistes nerds estos, sí, ¿no? Sí, chistes sí, de viles gates. Sí, sí, el mico se reía. El mico se moría de risa. Decía, mira lo que nos ha hecho. Ha canjeado el servidor. Me pareció una pelotudez. A mí también. Yo me aburrí muchísimo, no me pareció chistoso. Pero claro, es verdad, es un chiste de técnicos. Me parece bien, mico. Los técnicos tienen un humor muy especial, sí, sí, ¿verdad? Y tenemos muchos ahora, todos los que nos están operando en estos momentos, que decir, ¿qué tienen que decir el humor de los técnicos? Es así, ¿no? Claro, como sí, en este caso el del Murria, que es como el humor de los ingenieros. ¿Qué le dijo el Lef al Ray? Claro, ¿qué le dijo el Lef al Ray? ¿Por qué no nos juntamos y hacemos un mono? Claro. No, y se cagan de risa. Es una cosa espectacular. Bueno, gracias. Único, sí. Gracias a los técnicos. Sin ninguna duda no podríamos estar hablando de estas cosas si no fuera por ellos. Bueno, que espero que regresen, dice Perros de Guerra. Y bueno, ahí tengo una pregunta filosófica. ¿Por qué visualizo al niño elefante cuando tengo un orgasmo? Hola, campanita. Porque es el lugar donde más se expresa, claro, el niño elefante. Sí. Pero el problema es que no te excites con el niño elefante. No, no, no. Es una herramienta el niño elefante, casi, claro, un orgasmo. Así que estás totalmente sano, Murria. Sí, sí, sí, sí. Bueno, todos deberían ver al niño elefante en ese momento. Sí, hay algunos que no. Y son los famosos que tienen esa cara como de... Sí, pero aparte sí. Mal y pronto le dice, ay, qué cara de Malco, ¿no? Claro, a las damas, por ejemplo. Sí. Y los hombres que están así con cara de culo, ¿qué pasa? Eso es que no visualizan al niño elefante. Exacto. A lo mejor tienen sus orgasmos, pero, pero interrumpidos, así, como que en lugar del niño elefante les aparece... Tina Turner. Tina Turner, en lugar del niño elefante. Y uno queda así, con cara de culo. Bueno, un saludo para Teresa, Yariri y Telma. Que y te me pega con un taco encima, dice, de la puta. God, he's a hero, Tom, a hero. Perdón. Y te mando un tacazo. ¿Ese de Tina Turner? De Mad Max, era la película de Mad Max. No estaba mal la película Mad Max, Yo de Tina Turner me acuerdo de Catch you too, catch you too. Tendría que decir azúcar también, ¿no? Sí, es que dice azúcar en inglés. Ah. ¡Sugar! ¡Sugar! Y seguimos con los enganches. Bueno, un beso para Tere, para Yari, para Telma, que me toco pensando en ellas, dice. Oh, está muy bien eso. Está bien, sí, están sí, siendo sí, homenajeadas, chicas. Exacto. De un modo casi anónimo, porque a lo mejor en estos momentos se está dando y ustedes no se están dando cuenta. Aunque yo supongo que las mujeres sienten algo. Sí, sí, sí. Cuando uno se toca pensando en ellas. Sí. No a las mujeres en general, digo. Pezones. Si usted está pensando en una mujer específica, póngale a ver Tina Turner. Claro, Tina Turner. En estos momentos me toco pensando en Tina Turner y Tina Turner siente algo. Tina Turner no siente. Está bien, pobre Tina. Bueno, y que viva la panocha, dice nuestro amigo Murria. Lo despedimos y con él a todos los tíos ticos. Un abrazo para todos, Bueno, seguimos por aquí. Lo tenemos a Gabo de Houston haciendo unas preguntas del Antifante. Lo tenemos con él mañana. A Carlos, él está en Sertãozinho, Brasil. Grande dice, Carlos. Hola, estuvo en internet, Sao Pro y su programa de radio. Esto como yo soy muy positivo, entiendo que entra nada más que internet para escuchar nuestro programa de radio. Gracias. Es un homenaje que nos hace Carlos, por favor, Bueno, usted no internet, sos programa de radio. Gustaría que me manden un beso para mi familia conmigo envío. Dice, bueno, ahí está, un beso. Ah, sí. Una feijoada para vos y para toda tu familia, Dice, un grande beso paseo. Ah, no se olviden de Carlos. No nos olvidemos de Carlos, por favor, Y le mandamos un beso. Y a Sertãozinho, un lugar allí en Brasil que suena bien brasileiro, ¿no? Sertãozinho. ¡Ah, estamos perdiendo contacto! Tengo mucha gente por aquí, señor Lagartija. No sé si estamos bien en perder en contacto. La tengo a Luciana aquí, que me dice, hola, pirata, ¿cómo estás? Me trae como si hubiéramos dormido juntos. Luciana, todavía eso no se ha dado, pero ¿quién te dice, no? El maleante está dando vueltas por aquí. Grande maleante. No hemos dormido juntos todavía, maleante, pero ¿quién te dice, no? Aquí tengo a otro que... habla por aquí y bueno, mucha gente. Ah, el Hunter de Stanford, Florida, que dice: hola, hijos de Remil. No, Hunter, bueno, lo vamos a educar un poco como para pueda ir a las reuniones del embajador de Prusia, exacto, esas cosas a las que acostumbra a los que escuchan este programa. Así que bueno, dice llanamente: le estoy preguntando, señor Lagartija, de muy mala tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo como una lombriz. ¿Como una lombriz? Sí. Ah, eso se conoce así en todos lados. Sí, sí, la lombriz es universal. Ah, digo, bueno, la veo como una lombriz. Negra y llena de barro. Pero tiene la capacidad de que si uno la corta al medio, obtiene dos lombrices. Sí, y se está cortando sola. Se está cortando al medio. Sí, ella misma con una chita. La tierra divide al medio, autocortándose. Esperemos que nada. Dos tierras de ahí, por lo menos. Digo, lugares para vivir armónicamente. Entre dos tierras estás y no quedas aire que respirar. Héroes del Silencio. Un abrazo para los chicos de Héroes.